Una de las problemáticas más agravantes que existe dentro de la península de Zapata hoy está precisamente en la evacuación de los residuales sólidos y albañales, que de hecho son diferentes desde el punto de vista de contaminación. En el caso de los albañales, teniendo en cuenta que el manto de agua subterránea es realmente de poca profundidad y todo este espacio, al menos Caletón, Girón, son espacios cavernosos donde los residuales van directamente a formar parte de esos ecosistemas subterráneos donde existen especies que son únicas desde el punto de vista biológico. Un ejemplo, dentro del sistema cavernario tenemos 7 especies que son endémicas exclusivas de este sistema y algunos de ellos que son únicos, al ser endémicos locales son de hecho únicos. En cuanto a los residuales sólidos, la gran problemática es el impacto que genera, no solamente desde el punto de vista de salud humana, porque en ellos se depositan residuales que los roedores y otras especies que son altamente nocivas para la salud humana forman parte de esos ecosistemas artificiales que se forman, y de hecho eso va en contra de la salud. Y desde el punto de vista turístico, el impacto visual que genera, y desde el punto de vista ético, el impacto moral, ¿no?, para aquellas personas que tienen como obligación la conservación de los espacios naturales. Estas problemáticas deben ser objetivos de acción de las instituciones, sino también de los pobladores de este territorio, porque de una forma u otra, precisamente el turismo es una de las alternativas económicas viables que aparecen dentro de este espacio natural, y que de hecho uno de los espacios desde el punto de vista natural más significativos de Cuba. Por eso es reserva de la biosfera, el sitio Ranza. No solamente debemos culpar a la indisciplina social, que de hecho también es un elemento que forma parte de esta problemática. Yo pienso que la institucionalidad debe ser uno de los elementos más importantes para poder erradicar esta problemática ambiental. Dentro de las estructuras de instituciones locales, comunales, debe cumplir su objetivo social, que es precisamente evacuar en lugares idóneos esos materiales sólidos que se van generando en la vida cotidiana. Tengamos en cuenta que Caletón hace 15 o 20 años atrás era una pequeña comunidad. Ya hoy, entre la población flotante y la población establecida, un ejemplo, en este perímetro, está por encima, la población de este espacio está en 2.800 habitantes, y en temporada de turismo esto se puede incluso hasta duplicar. Sí, tenemos en cuenta también que hoy la Ciénaga de Zapata es uno de los sitios de turismo nacional más importantes de la provincia. Viene muchos turistas nacionales de La Habana, Cienfuegos y de otros sitios de Cuba, y entonces desde este punto de vista incrementa esa población flotante. Todo esto trae consigo que cuando se termina la temporada de verano, la acumulación de residuales en todas las zonas limítrofes con el litoral es considerable. Y si estos residuales no se le da un tratamiento adecuado, entonces va a ir en incremento y va a poner en riesgo los recursos naturales que están asociados por un grupo de efectos negativos como los incendios. Es decir, que es una realidad también que esos residuales sólidos pueden ser focos de incendios forestales. Los métodos tradicionales que se vienen usando, al menos en este territorio, no son los adecuados, porque si hay un incremento de la población, no solamente la población establecida aquí en el Caletón, sino que también hay una población flotante que duplica, triplica este volumen humano, ya un carretón y un caballo no puede ser la solución. Es decir, hay que crear un sistema no solamente de recogida, sino también de evacuación de los residuales. Si tenemos en cuenta de que esto es una zona que se inunda temporalmente, temporalmente hay que tratar de buscar sitios que sean los adecuados para la deposición de estos residuales. Hasta ahora es en la criolla. Es una entrada importante al Parque Nacional Península de Zapata. A su entender está mal ubicado. Claro, de hecho, yo pienso que ese no debe ser el sitio, porque ¿cómo tú le vas a explicar un ejemplo a una persona que viene al Parque Nacional Península de Zapata de que esa deposición de residuales es la que está organizada? Es decir, cuando uno organiza algo, lo primero que tiene que buscarle es el lugar ideal para hacer las deposiciones de esos residuales. Tenemos un grupo de canteras que por supuesto hay que pensarla, porque también el agua en la temporada de lluvia sube, pero hay métodos que se pueden crear de caminos y cuadriculación de esos espacios de canteras, que es minería a cielo abierto, en este caso la manga, que es lo que se trajo ahí para la construcción de los viales rurales que aparecen en la península. O si esos sitios se hacen caminos con esa misma manga por encima de donde el nivel del agua llega en periodo de lluvia, nunca se van a quedar sin un lugar donde poner esos residuales. Un ejemplo, ahora que estamos en periodo de lluvia y que han ocurrido inundaciones que no hay registro histórico de los niveles que ha alcanzado, esa problemática se va a agudizar en el sentido de que todos esos residuales ahora han entrado dentro de las zonas núcleo de los espacios naturales, y eso es una responsabilidad institucional en primera instancia y también de la ciudadanía, que debe ser partícipe de las acciones que se realicen para buscar una posible solución a esta gran problemática. El sistema espeleolacustre de Zapata es un área protegida de significación nacional. De esas 200 áreas protegidas, solamente hay 120 áreas que son de significación nacional. Las áreas de significación nacional es que no se repiten dentro de la geografía cubana. Y de hecho, el sistema espeleolacustre, que no es más que el sistema de cavidades inundadas que bordean el litoral oriental de la bahía de Cochino, el litoral sur oriental de la ciénaga de Zapata, es el mayor sistema cavernario inundado de Cuba y donde se registra en las mayores profundidades en cavidades inundadas también para Cuba. De hecho, los residuales es una problemática. ¿Por qué? Porque esta área protegida es la área protegida de mayor visitación en Cuba. Como no se ha creado toda la infraestructura necesaria para los servicios de esa población turística nacional que está llegando a la península, esa gente dejan todos esos residuales abandonados. Pero además, muchas instituciones tienen carretones para evacuar los residuales, y los carretones entonces sencillamente lo botan en el lugar más cercano. ¿Cuál es el lugar más cercano? Los espacios boscosos que forman parte del sistema cavernario de Zapata, donde hay historia, donde hay naturaleza. Éticamente, eso para nosotros, las personas que nos dedicamos a la conservación, incluso para el ciudadano normal de la ciénaga de Zapata, es bochornoso. Porque ¿qué le podemos explicar nosotros a una persona de que somos unos incultos? Ellos mismos dicen, no, pero hay que hacer educación ambiental. La educación ambiental se ha hecho, hay que seguir haciéndola y sensibilizando a la gente que todos vivimos de una forma u otra del turismo. Y por lo tanto, la población debe vincularse más, de no tratar de seguir deponiendo residuales en esos lugares. Y la responsabilidad institucional, para mí la problemática más grave es que no hay institucionalidad en este sentido, y sobre eso es lo que debe trabajar el gobierno local, en crearle esa fortaleza institucional para que se solucione la problemática ambiental más grave que tenemos hoy en la ciénaga, que es la basura o los residuales sólidos y los albañales. Toda la península no existe una herramienta para un compresor para poder romper las rocas que aparecen aquí y darle mayor profundidad a las fosas sépticas y que estas queden totalmente selladas para que no pasen al manto. Eso es una realidad, no existe, y entonces la gente trata de buscar una solución. La solución más fácil es no sellarla y que los residuales pasen directamente al manto subterráneo. Y entonces eso es una problemática que se va a ir agravando con el tiempo, por lo que estábamos hablando anteriormente de la población tan excesiva ya que está recibiendo esta parte del territorio de la península de Zapata.